www.radiosistema.co. Muy buenas tardes a los amables oyentes del Sistema W Radio, que nos van a acompañar en este suplemento musical del programa Peláez y de Francisco. No olviden, estamos ya en cierre de año, de cierre de temporada, y hay que recurrir a la música para revivir recuerdos, para traer la nostalgia al presente y para ir diciéndole adiós al año y una bienvenida al que se aproxima. Con la producción de Alejandro Munévar y escogido esta tarde orquestas tropicales, orquestas para bailar. Y el primer grupo invitado es el de Cortijo y su combo. Va a traer Cortijo, don Rafael, un tema clásico, Quítate de la Vía Perico, recordando que Rafael Antonio Cortijo, aparte de ser gran músico, fue director de orquesta, compositor. Él era de Puerto Rico, había nacido en Santurce, falleció en la misma ciudad a los 54 años. Pero fue un hombre que se identificó con la plena, que es un ritmo muy de Puerto Rico, con el bugalú, con el mambo y con el bolero. Aquí con la voz de Ismael Rivera, Cortijo y su combo, Quítate de la Vía Perico. Quítate de la Vía Perico, porque ahí viene el tren, ¿qué va? Quítate de la Vía Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la Vía Perico, de la Vía Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la Vía Perico, que ahí viene el tren. Quítate, Perico. Huyele, huyele. Si yo llego a saber. Oye, Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz. ¡Qué bueno! Y continuando con esta hermosa recordación de la música tropical, una gran orquesta, un símbolo, el Gran Combo de Puerto Rico. Los apodaron los mulatos del sabor. Ley Martin los bautizó la Universidad de la Salsa. Es una agrupación salsera, básicamente. Fue fundada en mayo del año 62 y el fundador fue don Rafael Itier, que por muchos años fue no solamente director de orquesta, sino gran pianista. El grupo nació como un resultado de la ruptura de Rafael Cortijo, a quien escuchamos hace un momento con su grupo, y su combo en 1962. Aquí está el gran combo de Puerto Rico con un clásico, Las Hojas Blancas. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera por los años que han ido pasando. La experiencia sigue madurando. Están cayendo sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho, y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo y yo, mi china, me estoy muriendo.

invitación a que vengan, nos acompañen. Estamos aquí en el showroom que está ubicado en el barrio Boca Grande, Carrera Tercera, número 804, es diagonal al restaurante árabe, para que se ubiquen al lado del restaurante Chef Julián. Si quieren llamar, están interesados en todo esto que les estoy contando, 316-877-7402. Bueno, vamos a traer, lo conocí, vino alguna vez a Bogotá. Estoy hablando de don José Quijano Esteras, pero conocido simplemente como Joe Quijano, puertorriqueño él, que vivió y falleció en San Juan a los 83 años. Fue cantautor, músico, director de orquesta. Yo lo recuerdo con su bastón en una presentación que hizo aquí arriba, hacia la zona de La Calera. Es un clásico. Joe Quijano en La Pachanga se baila así. La charanga es la orquesta que está de moda. La pachanga es el baile que se baila ahora. Ahora no hay discusión en el barrio. Se sabe lo que es una charanga. Ahora no hay confusión en el barrio. Se baila lo que es una pachanga. Bueno, una orquesta, démosle paso a la música que generó Venezuela, una música muy apegada a Colombia. Es más, las orquestas venezolanas trabajaron temas para Colombia, orientados para Colombia. Yo recuerdo, por ejemplo, que la Villos Caracas, que es nuestra invitada a continuación, trabajó un tema que se llamaba Maturín, que después cambiaron la letra y la adaptaron a Medellín. Tuvieron Valencia Señorial en Venezuela. Esa letra la adaptaron a Palmira Señorial. Otra era a Maracaibo me voy, la volvieron a Barranquilla me voy. En fin, se movieron los de la Villos Caracas, cuyo fundador fue don Luis María Frometa, que llegó en el año 40 y se puso a trabajar hasta montar su orquesta. Don Villo Frometa venía de la zona de República Dominicana, entiendo. Y su repertorio, pues obviamente ustedes lo conocen y lo recuerdan, porros colombianos, guarachas, boleros, merengues, tuvieron cantidad enorme de cantantes. Aquí traemos Billos Caracas Boys con uno muy propio de la época. ¡Feliz Navidad! En año nuevo estamos viviendo la noche buena y la Navidad, y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Y mi arbolito ya está prendido con sus bolitas y 100 cosas más, con estrellitas de navidades para que alumbren un mundo de paz. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. En año nuevo estamos viviendo la noche buena y la Navidad, y los muchachos están comentando que de tristeza está bueno ya. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Y vamos a cantar y vamos a gozar en año nuevo y en Navidad, vámonos. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Y mi arbolito ya está prendido con su bolita y 100 cosas más. Navidad. Felicidades yo te deseo en año nuevo y en Navidad. Otra orquesta venezolana que fue competencia de la Billos Caracas fue el grupo de Los Melódicos, también por supuesto venezolana, su fundador don Renato Capriles. Ellos empezaron a trabajar en 1958 y escuchen ustedes la cantidad de cantantes que recordamos pasaron por las filas de Los Melódicos: Víctor Piñero, Rafa Pérez, Manolo Monterrey, el Ciclón Antillano, estuvo Emilita Dago, Verónica Palmer, Diveana, Liz, Floriana, en fin. Pero aquí vamos a traer un cantante que fue, yo no sé si el símbolo, porque habría que preguntar qué representó el cubano Manolo Monterrey, pero hemos escogido a don Víctor Piñero para una melodía que traen Los Melódicos: Flores Negras y Fichas Negras. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán. Y aunque viva, triste. que no olvidarás mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad. Para mí no más.